out a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carry inside. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Pues os comentaba, queridos oyentes, que íbamos a tener a un invitado que nos iba a hablar de la novela Luz Negra, pero a veces la radio en directo tiene esta magia, que cuentas con alguien y se nos va, por ejemplo, la música, y además cuentas con alguien y no puedes contactar con él. Pero hemos tirado de plan B y al otro lado del teléfono, allí en Asturias, en el norte de la península ibérica, tenemos a un compañero de Radio Cuca, con el que vamos, un compañero que ya ha participado en alguno de los programas de esta radio, con el que vamos a hablar del encuentro de radios libres y comunitarias que se va a celebrar este mismo fin de semana. Muy buenas, ¿me escuchas, Camacho? Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nos has ayudado enormemente y además no hay mal que por bien no venga, porque vamos de esta manera a abordar todo el follón que tenéis preparado para este fin de semana. Lo primero y fundamental, ¿por qué surge y de dónde surge este encuentro que estáis preparando, las diferentes radios libres que estáis operando en Asturias? Bueno, pues sale principalmente por dos lados, ¿no? Por una parte, por toda la problemática legal que venimos arrastrando estos últimos meses, que por una parte ha hecho, tengamos una necesidad grande de dar a conocer nuestra situación y de hacer una denuncia pública, pero por otra parte también nos sirvió bastante para concretar historias entre nosotros, conocernos mejor y, bueno, pues intentar llevar adelante ya no solo una denuncia pública de la situación legal o jurídica, sino también de dar a conocer nuestras motivaciones, nuestras actuaciones y, bueno, nuestra existencia misma. Y luego, por otra parte, era una idea que ya diversos compañeros de la radio o cercanos a la radio teníamos o tenían desde hace varios años. Lo único que, como Oviedo está bastante mal localizado, siempre era un poco complicado de realizar. Importante también señalar la situación. En un programa en el que estuvimos abordando cuál era la situación concreta de Radio Cuca, me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen para aquellos oyentes que quizás no pudieron escuchar aquel programa. ¿Cuál es la situación actualmente a la que se está enfrentando Radio Cuca? Y no solamente ella, sino también otras radios libres asturianas. Bueno, ahora mismo la situación no cambió desde aquel programa y básicamente es que tras el cambio del jefe provincial de telecomunicaciones de Asturias por la jubilación del anterior, este nuevo funcionario se dedicó a enviar cartas amenazadoras a las comunidades de vecinos que acogían a las diversas radios libres, comunitarias y algunas incluso semimunicipales de Asturias, indicando que estaban emitiendo ilegalmente y requiriendo una notificación por la cual se reconociera a los propietarios de esas antenas bajo la posibilidad de una multa a esas comunidades de vecinos, una multa exorbitada. En principio será el primer paso como una medida de presión para conseguir el cierre de estas radios, que consiguieron con una de ellas, con Radio Sele. Y el resto de las radios, pues después de hacernos cargos de la propiedad de dichas antenas, estamos a la espera de si habría siguientes medidas, en el caso de una denuncia directa contra las radios, en nuestro caso contra el Club Cultural, que es la asociación legal que gestiona la radio, o si se queda solamente en ese intento de amenaza que al ser parada porque no nos hemos quedado quietos, pues se va a quedar ahí y no va a tener más consecuencias. Estamos a la espera, digamos, de los pasos de la administración, por decirlo de alguna manera. Entre las diferentes actividades que realizasteis, como reivindicación, como protesta o como al menos para visualizar el conflicto en el que la radio se halla inmersa, destaca el maratón radiofónico que llevasteis a cabo en su momento. Me gustaría que nos hablaras un poco de esta iniciativa, porque parece ser que superasteis todos los límites previstos. Sí, fue bastante curioso, la verdad, porque no sé qué radio nos avisó, porque yo no era una de las personas que estaba organizando el maratón, que nos dijo que era el maratón más largo de una radio libre que se tiene constancia, por lo menos en el Estado español. Básicamente la historia es que todos los años, desde Radio Cuca, hacemos un maratón de 48 horas aproximadamente de radio, en la que tanto los programas que participamos en la radio, como gente que en su momento tuvo un programa, o colectivos o individuos que están interesados en hacer unas cuantas horas, pues llenamos esos dos días de programación ininterrumpida. Y bueno, pues como uno de los medios para dar a conocer nuestra situación y demostrar que realmente sí que teníamos una fuerza para seguir emitiendo y las ganas y que teníamos un apoyo por parte de la gente, se nos ocurrió adelantar ese maratón y hacerlo extensivo a radios libres de todo el Estado, que pudieran participar o bien con programas específicos o bien con alguna grabación que quisieran aportar. La respuesta fue bastante amplia, tanto así que de los dos días acabamos emitiendo en torno a los tres días y medio. No solamente programas, sino pues como digo, entrevistas, DJs, poesía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el programa que tenéis preparado para este fin de semana? Porque si le echamos un vistazo a la red, está cargadito de actividades. Sí, pues sí, el programa es una mezcla tanto de la jornada propia de Radios Libres como de la asamblea de la red de medios comunitarios. Es una especie de mezcla que ha salido dentro de la coordinadora asturiana de Radios Libres para intentar unificar estas dos historias y bueno, pues aprovechar un poco los viajes de la gente, ¿no? A pesar de las diferencias de proyectos, ¿no? En principio el programa empieza el viernes, donde se va a hacer una especie de bienvenida, pinchoteo y demás en Gijón, en el Centro Social Sexta Feria de esa ciudad, un centro social que lleva ya varios años funcionando. Luego, posteriormente, el sábado por la mañana, en el Centro Social Cambalache, ya en Oviedo, se va a hacer primero una ronda de presentación de los proyectos radiofónicos que forman parte de estas jornadas, que van a venir invitados o que se animan a venir. Luego, posteriormente, un debate sobre cuestiones legales dentro de las radios libres. Se hará una comida y luego ya por la tarde talleres más específicos que se van a hacer, uno también en este local, en este centro social Cambalache, y otro en el Consejo de la Mocedad del Principado, en el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias. También sobre cuestiones ya más técnicas, ¿no? Y luego lo que es, digamos, lo más interesante de cara al exterior es que a las 7:30 se va a realizar una concentración en una plaza céntrica de Oviedo, en la Plaza de la Escandalera, a las 7:30 el sábado, repulse de denuncia de las amenazas que recibió por parte de la Jefatura Provincial de Asturias. Es la tercera concentración que se va a realizar y la tercera en un sitio distinto, pero todas en Oviedo. Y luego, nada, ya para terminar, el domingo se hace la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la Asamblea General en Gijón, a las 9:30, creo, si no recuerdo mal, en el albergue de Contrueces. Es una asamblea abierta, o sea que en realidad cualquier persona que estuviera interesada podría participar. Y luego, pues para la gente que quiera venir en Isusú, una granja escuela que hay en un pueblo en las cercanías de Oviedo, se va a hacer una fiesta, una comida, la cual pues Radio Cuca va a aportar comida, bebida y bueno, como son las espichas aquí en Asturias, es una comida tradicional que consiste en que la gente aporte comida y bebida y se comparta todo. Esto de las radios libres y de las radios comunitarias, recuerdo que comentabas tú mismo en el encuentro que hubo en Burgos, en la Biblioteca La Maldita, comentabas, compañero Camacho, que en ocasiones es bastante etéreo y no se sabe ciertamente si te escuchas, si no te escuchas, pero sin embargo, la respuesta que a nivel social se está dando en denuncia de la actual de la situación actual que se está viviendo es bastante interesante. Me gustaría que nos hablaras un poco de ellos, de si la gente se está realmente volcando, si os notáis arropados, si hay una solidaridad apabullante. Sí, ahora está la cosa quizá un pelín más parada, puesto que la cuestión administrativa, ya sabéis que va bastante despacio, y no hemos vuelto a recibir amenazas en esos últimos meses. Pero al principio, cuando le fueron llegando las notificaciones, primero a Radio Sele, después a nosotros y posteriormente al resto de radios comunitarias de Asturias, sí que tuvimos bastante apoyo en el aspecto, por ejemplo, de propuestas de gente de otros colectivos, organizaciones o personas por su propia intención, de mira, podéis hacer esa historia o podéis hacer lo otro. Luego también la propia participación en la radio, de venir a hacer un programa, interesarse, ver lo que está ocurriendo, y luego la participación tanto en el maratón, en las concentraciones, reparto de propaganda, etcétera, etcétera. Y luego en la difusión de la noticia. Pues la gente que aquí participa en otros medios de comunicación alternativos, ya sea a nivel de internet, prensa escrita, o mismamente los espacios políticos y sociales que hay aquí, invitándonos, por ejemplo, a dar charlas, o por ejemplo en el centro social ocupado que hay aquí en Oviedo, realizando un taller de radio, eso ha sido una respuesta bastante, bastante grande. Y luego de fuera de Asturias, ya sea o bien organizándonos charlas, como se han hecho pues eso en Burgos, en Galicia, en Cantabria, en Madrid, y también realizándonos entrevistas, dando a conocer la situación y colgando la información en sus webs. O sea, en ese sentido, era algo que teníamos bastante dejado de mano, la relación con otros movimientos sociales, y en ese sentido sí que ha servido para tener más presencia en ese movimiento del cual formamos parte. Comentabas que la charla que se dio en Burgos, en realidad una mesa redonda en la que estuvieron presentes diferentes sí. proyectos de radios, entre ellos vosotros, pero también Radio Valdivienso, que es probable que participe también en el encuentro que andáis preparando, Irora y Ratia, un encuentro que sirvió para que nos conociéramos, para poner en común proyectos que andan por un sendero bastante, bastante similar, pero que fue una mesa redonda que empezó y terminó en ella misma. ¿Cuál es en realidad o cuál es el objetivo que busca este encuentro de Asturias? ¿Es un encuentro que propone un objetivo a largo alcance? En principio sería más una primera toma de contacto, ¿no? O sea, el hecho de ser capaces de demostrar que en un lugar alejado como ye Asturias, con en principio pocas posibilidades y dificultades de comunicación, se puede realizar un encuentro así, como ya se hacen o se han hecho en otros lugares del Estado. O sea, en los últimos años hemos participado en encuentros similares, tanto en Salamanca como en Burgos. En años anteriores se han realizado en otros espacios, pero digamos que siempre Asturias es un lugar que es difícil de llegar. Eso por un lado. Por otra parte, también el hecho de ahondar en lazos y en relaciones con otros proyectos similares del resto del Estado. En ese sentido, también nos es difícil salir de aquí por las dificultades de comunicación, evidentemente, y es mucho más fácil estar en persona y debatir la problemática cara a cara que estar hablando por internet o por carta o compartiendo información por otro tipo de medios. Entonces, en ese sentido sí que nos ayuda. Y luego, por otra parte, para dar a conocer un proyecto que a veces es un poco cerrado en sí mismo, como son las radios, al resto de la gente que pueda estar interesada. Gente que haya podido participar o mostrado interés o que sencillamente no conozca en profundidad lo que es una radio libre, a pesar de que las radios que estamos llevando a cabo estas jornadas pues tengamos una media de emisión desde hace 20, 25, incluso 30 años. Entonces, digamos, sería ese triple vector, ¿no? Demostrarnos que somos capaces de organizar, ahondar y estrechar relaciones con otras radios y medios de comunicación alternativos y dar a conocer nuestra situación y nuestra problemática. ¿Cómo creéis que va a finalizar el pulso que os está echando el delegado de telecomunicaciones? Porque el órdago es fuerte, es algo que si se siguiese la normativa que él mismo está imponiendo, termina con las radios libres cerradas. Sí, en ese sentido sí. Nosotros después del susto inicial, sobre todo después de que la primera radio que recibiera la comunicación y que es la más conocida a un nivel social en Asturias como es Radio Sele, tuviera que cesar sus emisiones en el FM, lo vimos bastante negro. Posteriormente, tanto porque creo que lo estamos llevando bastante bien a nivel jurídico, a nivel de sus leyes, como a nivel de presión social, y luego por las diversas meteduras de pata de este personaje, pues defectos de forma, equivocaciones a la hora de llevar las cosas y demás, yo personalmente, y hablo a nivel individual, soy bastante optimista. Creo que se puede quedar en nada. Se puede quedar sencillamente en un intento de haber presionado a las comunidades de vecinos y que el tipo se eche para atrás. De hecho, hace varios meses que no tenemos ninguna constancia de ni de un intento de nueva denuncia ni nada más. Sí que es verdad que hemos ido conociendo otras radios ya del ámbito pues municipal o relacionadas con los ayuntamientos, pero que funcionan de una manera autogestionada y también recibieron comunicaciones. Es el caso último de los compañeros de Radio La Viana, una radio aquí de las cuencas mineras asturianas, que también están participando en las jornadas y bueno, no conocíamos su caso. O sea que parece que el intento ha sido contra las radios. Y eso también es una torpeza por parte de la administración. Y esta, permíteme, que es una pregunta ya personal. ¿Qué tiene Asturias, compañero, que un madrileño de pura cepa como tú, corrígeme si no me equivoco, termine hablando sí, sí. Con acento asturiano? Porque eso es una mutación increíble, ¿eh? Sí, sí, pues lo que tiene monte, que eso Madrid tiene poco. Muy bien, pues... Así que... Sí, sí, sí, pues muchas sí. Gracias y vamos a ver si... Es posible que nos veamos este fin de semana y disfrutemos del encuentro que estáis poniendo en marcha, de la compañía de otras personas que están involucradas en proyectos de comunicación horizontal a través del dial, a través de la radio, a través del podcast y a través de internet. Y suerte y ánimo con todo. Perfecto, pues aquí os esperamos el viernes o el sábado. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Venga, un abrazo a ti, hasta luego. Hemen gaude ta postutzen naiz ta ziur zure aita ere bai ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria lauteiak gainian, ilargia erdian, eta zo goruz behira, zure keia eskuetan, putzada bat egin poz, nere ana etorriko da. Edo zen jerriko jaixetan lauteiak uganian iargia erdian eta zu goruz begira zure keia eskuetan utzada eta zu, zoruz behira. Dios tú, que no te llegue ni con